Vamos a conversar con el doctor Pablo Girardo, que es abogado de la gente que está ocupando terrenos allá en Santa Catalina. Les decíamos en los títulos que el fiscal Diego Pérez hace pocos días solicitó la formalización con prisión domiciliaria por 2 meses, una prisión preventiva, ¿no? De 2 mujeres por los delitos de usurpación y asociación para delinquir, cuando lo que estaban haciendo era reclamar un derecho constitucional que no cumple ni el gobierno departamental ni el gobierno nacional. Pero bueno, vamos a hablar para que nos ubique bien en materia legal y penal al doctor Pablo Girardo. Doctor Girardo, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte. Bueno, vamos a ubicar, ¿está bien esto que yo dije, que el fiscal pidió la formalización de 2 mujeres con una prisión preventiva de 60 días por delitos de usurpación y asociación para delinquir? ¿Es correcto eso? Exactamente, es así. Bueno. Es así. ¿En qué momento estamos? ¿Qué es lo que pasa ahora de aquí en más? Bueno, a partir de la formalización y haciendo un paralelismo con el viejo proceso, que era el procesamiento de las personas, ahora se inicia el proceso judicial en el cual deberá probarse por parte de la fiscalía que tiene pruebas suficientes para afirmar que estas personas son responsables de esos delitos, y bueno, la defensa deberá aportar la prueba o poner en duda la acusación fiscal y demostrar la inocencia de estas dos personas. Ese es el proceso en la etapa en la que ahora estamos. Uh-huh. Es raro estos delitos que se tipifican a estas 2 mujeres, ¿no? Que además estuvieron, Pablo, 3 días detenidas en la zona 4. Pasaron muy mal, según yo hablé con las 2, y me dijeron que pasaron muy mal, que fueron mal atendidas, que no les daban agua, que salieron vi fotografías con manchas en el cuerpo como señal de que estaban deshidratadas porque no les daban ni siquiera agua, y estaban incomunicadas. ¿Esto sucede regularmente cuando, en una situación parecida a esta, hay antecedentes de que esto suceda, Pablo? Bueno, primero que nada, en el caso de ellas dos particularmente, me consta, porque hablaba con la familia, que la familia les hizo llegar alimentación, les hizo llegar líquido, no sé si cantidad suficiente o no. Lamentablemente, siempre recomendamos a las familias y allegados que cuando las personas están detenidas, ellos mismos y ellas mismas brinden alimentos y líquidos, porque sabemos que muchas veces durante esas 48 horas, que es el plazo constitucional que tiene la policía para estar detenidas, la alimentación y líquidos que brinda la propia policía no es suficiente. Sí sé que les llegó líquidos y les llegó alimentos. Si es una cantidad suficiente o no, no lo puedo reafirmar. Y sí, verdaderamente, las condiciones de reclusión, tanto dentro de las dependencias de las seccionales como en los centros de reclusión, no son para nada adecuadas, y eso cualquier organismo de derechos humanos nacional o internacional que ha podido visitar esos lugares lo ha constatado, ¿no? Nuestro país, lamentablemente, en materia de reclusión, está muy lejos de los parámetros que corresponden establecer para cumplir con la normativa de derechos humanos. ¿Qué podemos esperar? Tú decías recién que, bueno, ahora es responsabilidad de la fiscalía o del fiscal Diego Pérez probar estos delitos. ¿Será posible eso? Que pueda probar la fiscalía la usurpación, la acusación concreta a estas 2 mujeres por usurpación y asociación para delinquir? Sí, lamentablemente debo decir que el delito de usurpación no es nuevo en materia de ocupación de tierras. Lamentablemente, desde la modificación que se hace en el año 2007 al artículo 354 del Código Penal, mediante la ley 18.116, ha sido una herramienta que ha utilizado los propietarios y no propietarios también para desocupar a las personas que viven en inmuebles. Incluso nos ha tocado defender casos en los cuales hacía 5 o 6 años que las personas vivían, habían construido, tenían toda su vida ya, toda su dinámica diaria en el lugar donde están viviendo, y se presenta este tipo de denuncia, que a nuestro entender, además, el delito de usurpación con esta redacción es absolutamente inconstitucional. No es nuevo, insisto, desde el año 2007-2008 para adelante, y especialmente en el año 2012, 2013, 2014, ha habido una secuencia muy fuerte de denuncias de usurpación. También es cierto que mayoritariamente no solo en Montevideo, pero hay, o sea, pero sí muchas, y la gente muchas veces es desalojada mediante acción judicial penal y no por la vía civil, que es en la que yo entiendo que corresponde. ¿Y la asociación para delinquir, cómo se llega a eso? Bueno, eso sí, es toda una novedad en este proceso. Es absolutamente toda una novedad, porque nunca nos había pasado que la Fiscalía o el Poder Judicial entendieran que el ser parte de un conjunto de personas que ocupan un inmueble para vivir, eso sea considerado una organización criminal, es decir, que se asocian para cometer otro delito. Es absolutamente novedoso, no es compartible. En el caso concreto, incluso, ninguna de las dos acusaciones son compartibles por parte de esta defensa. Por tanto, no vamos a intentar demostrar, como decía, en el proceso, en la medida de que siga adelante con la defensa, aportando prueba que confirme que lo que dice la Fiscalía, a nuestro entender, insisto, es muy muy errático. Incluso diría más, de la prueba que tuvimos acceso a la carpeta fiscal, todo lo que tiene la Fiscalía es muy circunstancial, muy agarrado de los pelos para nuestro entender, pero bueno, eso es en el juicio, es donde deberemos eventualmente demostrar si eso es así o no. En lo que tiene que ver con el delito de usurpación, eso es una modificación que se hizo en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, el primero, y viene del tiempo de la dictadura, ¿no, Pablo? Sí, el delito de usurpación, como bien decís, antes tenía unas características bastante diferentes a las vigentes. Y en el gobierno, en el año 2007, en el primer gobierno de Frente Amplio, fue modificado, y la sustancial, lo que cambia sustancialmente para entender y lo hace inconstitucional, es que deja de exigirse que haya existido violencia para el ingreso al predio, a la ocupación, y se usa el término arbitrariamente, es decir, que se haya ocupado arbitrariamente, un término indefinido. Y para nosotros, en el ámbito penal, las figuras penales deben ser absolutamente cerradas, absolutamente claras, y no dar lugar a ambigüedades. En caso de hacer así, a nuestro entender, insisto, es inconstitucional, y esta modificación, a nuestro entender, hizo que este delito sea inconstitucional. ¿Fue peor la modificación que hizo el Frente Amplio que lo que venía de la dictadura, entonces? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Qué terrible. Bueno, las dos mujeres que están cumpliendo prisión domiciliaria tiene un capítulo aparte que es, no sé si decirle un acuerdo o una imposición de la Fiscalía para que durante estos 7 días que están corriendo desde el pasado lunes hasta el lunes que viene, estas mujeres, Estela y Jimena, puedan salir durante 12 horas por día para hablar con la gente en los terrenos, Pablo, ¿es así? Es así. eso fue un planteo que hizo la fiscalía, a mi entender, después de más de 25 o 28 horas de detención que llevaban, lo cual genera obviamente en la psiquis de las personas un estado de vulnerabilidad absoluto, y el fiscal ofreció disminuir las sanciones penales a cambio de esto. Ellas dos, si bien es cierto que debidamente asesoradas, intuyo que también producto del miedo, de los temores, son dos madres de familia, que tienen que hacerse cargo de sus hijos y de sus hijas, fue lo que de alguna manera habilitó que aceptaran la propuesta de la fiscalía. ¿Y qué es lo que tienen que hacer en estos 7 días? ¿Convencer a la gente de que abandone voluntariamente el terreno? Eso fue lo que acordaron con la fiscalía, sí. Insisto, insisto, dos cosas acá importantes, ¿no? Lamentablemente no es quienes estamos en la en el ámbito penal, quienes ejercemos el derecho penal hace algunos años, sabemos que no es algo nuevo esto y que se hacen este tipo de acuerdos. Muchas veces lo que sí ocurre es que no se deja la luz pública. Y segundo, es una novedad en el ámbito de, digamos, el derecho penal social, ¿no? O sea, en este tipo de acciones, de procesos que tienen una repercusión social y política, en el mejor sentido de la palabra, es algo que también es novedoso. ¿Y cómo se le ocurre al fiscal Diego Pérez que puede convencer estas dos madres de familia a 1000 familias que fueron a ocupar un terreno allí? ¿Cómo se le ocurre que puedan convencer a la gente? Sí, a nuestro entender era una era algo que no era probable. Lo hicimos saber en su momento, lo intentamos razonar con las personas también, y bueno, no fue claramente pensado, creo, en su momento por quienes después es, por Jimena y Estela, ¿no? Algo importante, en este momento yo solo estoy en la defensa de Estela. Jimena ha cambiado de patrocinio en el día de ayer. Sí, no sabía que se había concretado ya, pero había escuchado algo, sí. Sí, está con otra colega también. Ajá. Bien, Pablo, hoy están citadas las dos a las 15:30. A las 15:30 por otra novedad criminal en fiscalía. No sabemos bien todavía toda la información porque nos enteramos ayer en la noche. Y bueno, en el correr del día de hoy intentaremos obtener más información para después tomar las decisiones que haya que tomar, ¿no? ¿Qué novedad criminal decís que a algún claro, cargo? Claro, en las citaciones, cuando arranca la investigación de la fiscalía, en lugar de un número de expediente, el número de referencia es la noticia única criminal, el NUC. Sí. Son términos que vamos acostumbrándonos con el nuevo Código de Proceso Penal, ¿verdad? Y es por un NUC diferente a los de los procesos que se iniciaron la semana pasada. Es decir, ¿que se agrega algo o cambia la... Es muy posible que estemos ante otros hechos que se están investigando. ¿Pero qué puede ser? ¿La tala de árboles o forestación o...? ¿Qué? Y yo creo que no me puedo, por el rol que hoy estoy, no me quiero adelantar y prefiero esperar a ver con qué nos vamos a encontrar. Vuelvo a insistir, han habido como varios factores de sorpresa en este proceso, principalmente, y lejos de, y creo que es muy descabellado, el aplicar el artículo 150 del Código Penal, que es la asociación para delinquir. Por tanto, no me quiero adelantar y prefiero esperar a ver con qué nos vamos a encontrar cuando veamos la carpeta fiscal. Bien. Pablo Girardo, muchísimas gracias por este tiempo, A las órdenes, gracias a ustedes. Me parece que lo más importante en este momento es esto, ¿no? Darle de alguna manera repercusión y mucho micrófono, no tanto a la cuestión judicial, sino también a los vecinos, las vecinas que sé que han estado con ellos en todo momento, porque son momentos muy difíciles y lo que están haciendo es, como decías hoy al principio, ¿no? Intentando tener algo que debería estar garantizado, que es el derecho a la vivienda, y que lamentablemente son miles de personas las que no tienen acceso a ella, y cuando buscan alternativas concretas son criminalizadas por el Estado, que se había olvidado de estas personas y se había olvidado también de que hay cientos de hectáreas o miles de hectáreas abandonadas o miles de viviendas abandonadas por sus propietarios, y que ahora hay una vigilancia sobre esos terrenos, pero que lamentablemente esos predios o esos inmuebles son están allí, totalmente abandonados, cuando hay gente sin casa, pero también hay casas sin gente. Pablo Girardo, muchas gracias. Saludos.